entrevista. Bien, la comunicación telefónica es con el presidente de la Asociación de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, don Juan Bustamante. Buen día, don Juan, ¿cómo le va? Hola, buen día a la audiencia, vamos bien. Bueno, mire, don Juan, queríamos que nos cuente un poquito sobre la sobre el almuerzo que se hizo el día 24 sobre este guiso patriótico allí en el barrio intercultural. ¿Cuál era la o cuál es la intención de los vecinos sin techo de distintas organizaciones que han participado? Yo tengo la nómina acá, así que ¿por qué no nos vas contando eso? Así yo también le cuento a los vecinos quiénes fueron los que participaron. Bueno, sí, se hizo un encuentro que por ahí fue una iniciativa compartida entre las organizaciones sociales, y esto arranca el 1 de mayo, que fuimos invitados a una jornada que se hizo conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores, y de ahí las organizaciones que participamos quedamos comprometidas a volver a hacer un nuevo encuentro, una nueva reunión, y esto ocurrió, bueno, el día domingo en el marco del 25 de mayo, así que allí estuvimos en el lote 27 compartiendo un almuerzo, y después hicimos una ronda de intercambio de opiniones, y en función de ir buscándole la vuelta, de que las organizaciones sociales nos podamos por ahí encontrar más seguido, coordinar un programa de gestión en conjunto, porque cada organización que tiene la responsabilidad de coordinar alguna actividad relacionada todas con el derecho, el acceso a los derechos, se hace bastante complicado, ¿no? Uh-huh. Cuando uno está desarticulado. Así que la idea es poder encontrarnos e ir generando un acercamiento y colectivamente, sin abandonar cada uno su reivindicación sectorial, nos podamos unir en función de ir apuntando una agenda que tiene que ver con la relación con el Estado y los representantes del Estado, que permitan que realmente sea más efectivo todo lo que habría que hacer para que no ocurran estas cuestiones que vienen ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Nosotros desde la falta de vivienda, otros sectores de la educación, otros sectores desde la igualdad de género, otro sector que tiene que ver con las cooperativas de trabajo, así que son distintas cosas que tienen bueno, una agenda de trabajo que se complica, que se hace difícil, porque quien tiene que responder a esa agenda de trabajo del otro lado es el Estado en sus distintas representaciones. Claro. Y eso hace de que para que haya una efectiva atención a todas las problemáticas, que hayan políticas de Estado que atiendan esto, ¿no? Uh-huh. Porque si no es muy cansador y desgastador estar cada uno reclamando desde lo sectorial, pero cuando desde el Estado no se hacen políticas que tengan que ver con atender esta problemática y solucionarla, ¿no? Claro. Porque realmente la respuesta que hay es muy escasa. Uh-huh. Don Juan, se reunieron ahí varias organizaciones, acá tengo el listado: los Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, la Red Rizoma de Educadores y Educadoras Populares, la Red Jarilla de Plantas Saludables, la Asociación Civil Pro Patagonia, la Red por la Identidad, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Comisión de la Memoria, la Cooperativa Gastronómica, la Cooperativa Polo Mecánico, FM Pocabullo, la Cooperativa Apícola, la Asociación de Fomento Rural. ¿Cuáles serían las expectativas hacia el futuro de todo esto, don Juan, de lo que estuvieron hablando? ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, la idea un poco es seguir encontrándonos y buscarle una salida en común a toda la problemática, ¿no? Esto no es tampoco fácil, porque esto se hace de distintas visiones políticas, de distintos objetivos que hay, ¿no? Algunos están más cercanos, otros están más alejados. Unos tienen que ver con la parte económica, otros tienen que ver con la parte del acceso a derechos, y hay cosas que son como que algunas van más fáciles que otras. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en el barrio intercultural de construir vivienda, eso van funcionando bien, hay dos cooperativas, se van haciendo las casas, hay como un acompañamiento efectivo y una respuesta a la emergencia habitacional. Uh-huh. En este caso puntual que tiene que ver con el barrio intercultural. Claro. Que no pasa lo mismo con los demás sectores, ¿no? Otras cooperativas que quieren hacer plan de vivienda, que se les complica muchísimo, que hay dificultades. Bueno, así como eso, bueno, está, por ejemplo, lo que se convocó ahí también y se nos invitó a participar para el día 3 ahora de junio, que sería una marcha nacional en contra de la violencia de género. Y eso ya es un tema más complicado porque tiene que ver con crear normativas, que exista algo que cambie esta realidad que padecemos, ¿no? Que es un problema muy profundo, muy complejo, porque tiene como contraparte cambiar ya métodos de convivencia, que el mismo sistema, a través de que no hay acceso a los derechos elementales, hace que el gran sector de la población quede marginado y se vaya generando una situación de violencia que desencadena en esto, ¿no? Siempre en que permanentemente la noticia que está al día a día es este caso de situaciones de violencia, sea entre seres humanos o de los varones y las mujeres. De lo mismo pasa con el trato, así que es un tema más complejo, pero que tiene que ver con encaminar una solución a eso, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver con que haya una coordinación desde los sectores populares y nos vayamos animando a hacer un plano en conjunto y que sea más contundente, ¿no? Claro. Y esto es muy difícil llevarlo adelante también, porque tiene que ver con que hay distintas miradas, distintos puntos de vista, y bueno, todo eso hace que se nos complique a las organizaciones sociales. No es que nos juntamos un día y nos ponemos de acuerdo en todo, ¿no? Hay mucho intercambio de opinión, mucho debate, y poder construir una agenda es una cuestión de tiempo y de trabajo. Así que, pero está la intencionalidad está. Eso es lo importante. Claro. Por lo menos acá en San Martín de los Andes. Uh-huh, tal cual. Don Juan, no sé si usted quiere agregar algo más, contarle algo más a los vecinos. Yo tengo aquí el comunicado de prensa, después lo vamos a dar a conocer. No, si bien es complejo, es difícil lograr esta unidad, lo que sí se dejó de manifiesto ahí, como que hay una necesidad y una predisposición de las organizaciones sociales a seguirnos juntando, y producto de esa juntada también, bueno, se acordó ahí hacer un documento público, hacer una manifestación, y que eso empiece a encaminar también a un compromiso, ya no solamente desde lo sectorial, de estar en una reunión en un tiempo determinado, sino empezar a ser parte de todo esto a la población en general. Uh-huh. Y cada uno se vaya involucrando y sepa en qué estamos las organizaciones sociales. Estamos solamente para padecer las necesidades que tenemos, sino que estamos preocupados por encaminar una respuesta a eso, ¿no? Que esa respuesta es una respuesta política, y que para eso, bueno, tenemos que involucrarnos no solamente quienes estamos puntualmente o sectorialmente peleando por derechos, sino que debiera ser una problemática que se instale a nivel general en toda la localidad, así que ese es el objetivo. Yo lo rescato, lo encuentro como que fue muy importante y fue muy participativo, eso sí. Bien. Así que bueno, a seguir ahí adelante, invitar a toda la población a que se preste atención y fundamentalmente se acompañe esta posibilidad de que haya una organización, un conjunto de organizaciones sociales que van a empezar a plantear las políticas de Estado que deberían ser atendidas como corresponde, tanto por el gobierno municipal, provincial y nacional. Uh-huh. Así que bueno, eso. Bien. Don Juan, ¿cuánto ha influenciado la coyuntura electoral que viene, ¿no? El cambio de gobierno y todo esto en el hecho de juntarse? Yo no sé cuánto ha influenciado. Uh-huh. Hasta que no entre en vigencia el nuevo gobierno y empiece a armar la agenda de trabajo y empecemos a posicionarnos los distintos sectores, bueno, ahí se va a ver qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. Me parece que es medio todavía tenemos el actual gobierno hasta el 10 de diciembre del corriente año y después asumirá la nueva conducción política, tanto del Ejecutivo Congreso como el Legislativo, y ahí veremos cómo se va encaminando todo, ¿no? Pero el tema es que todos estos problemas que tenemos nosotros están más allá que de quién esté gobernando puntualmente, porque son problemas muy complejos, ¿no? Muy difíciles. Uh-huh. Lamentablemente, si bien la Argentina se ha encaminado económicamente, se ha encaminado inclusivamente, dando derechos, destinando más fondos para los distintos programas de vivienda, por ejemplo, que es lo que nosotros más conocemos, porque es la problemática que trabajamos, pero todavía falta mucho de que se pueda cambiar una cantidad de cosas, ¿no? Y en eso, bueno, ahí está ausente todavía un protagonismo organizativo desde lo sectorial, desde lo social, ¿no? Uh-huh. Hay una necesidad de que la comunidad se involucre más y que sigamos adelante con todo este camino que se ha emprendido, que viene trayendo mejoras, que acá nosotros las podemos visualizar en toda la obra pública. El hecho de que ahora se terminó la ruta de los Siete Lagos y que se va a inaugurar esa obra, tiene que ver también con eso, de que el Estado ha invertido más en infraestructura de interés comunitario para toda la población, y eso creo que tiene que seguir adelante, ese plan de obra, lo mismo que todo está encaminado, los planes de vivienda, cómo se ha trabajado acá en San Martín de los Andes, ahí ya más o menos un camino marcado por donde continuar haciendo todo lo que hay que hacer para adelante. Así que creo que el próximo gobierno debiera ser continuación de todo lo que se ha hecho hasta ahora y a partir de ahí progresivamente ir mejorando, ¿no? Bien. Don Juan, ha sido usted muy amable, ¿eh? Que tenga buen día. Igualmente. Hasta luego. Para ver cómo la ven los demás. ¿Cómo la ves? Entrevista. Bueno, ahí hablábamos con don Juan Bustamante, nos contaba, ¿no?, una cantidad de organizaciones que se empiezan a juntar, que empiezan a ver, bueno, cómo sigue todo esto para adelante, porque hay varias cosas, varias uh-huh. cosas. Bien, 10 de la mañana con 39 minutos, seguimos desandando la mañana. Qué sonriente que está hoy, Nacho. Que prendas la licuadora, dice. Qué sonriente, sí. Realmente, tan simpático que tipo, ha venido es hoy. Es una dulzura.